Vamos con cuestiones de actualidad local. Vamos a quedarnos con una de las campañas que se ponen en marcha por parte de la Delegación Municipal de Comercio en distintos momentos a lo largo del año y que, bueno, pues en las próximas fechas, como podrán imaginar, pues va a girar de nuevo. Además, no es una iniciativa de este año ni mucho menos, sino que se viene ya realizando durante hace tiempo. Y bueno, pues una iniciativa que ya decimos, llega con el Día de los Enamorados, con este próximo día de San Valentín, 14 de febrero, y como siempre una iniciativa muy dulce, porque además cuenta con la colaboración de las confiterías, de las pastelerías de nuestra localidad. Vamos a llevarles todos los detalles. Seguro que muchas personas que nos estén escuchando ya en otros años han participado, pero bueno, para ellos o ellas y para los que nunca hayan tomado parte también, pues les vamos a ofrecer todos los detalles a través de la Delegada Municipal de Comercio, Mujer y Políticas e Igualdad y Fomento Creativo también. Madalena Burdallo, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, una iniciativa que la verdad es que se está convirtiendo ya en tradicional por estas fechas, ¿no? Sí, verdad, parece que la estamos haciendo un poco tradicional, pero bueno, es que es una fecha, aunque sí que es verdad que es un poco comercial, ¿no?, de consumo, pero es simpática la iniciativa que se planteó ya hace un par de años, creo recordar. Pues bueno, tiene aceptación cada vez más, el año pasado fueron muchas las personas que participaron, y bueno, no deja de ser eso, algo simpático en el que participa todas las personas que quieren y bueno, se echa un ratito agradable después con el sorteo, con la lectura de los piropos y tal, así que sí, se puede convertir, podemos llegar a decir que se está convirtiendo en algo ya un poco habitual. Te lo decía, más que nada por la gran participación, además, que ha existido en los últimos años. Veía por aquí los datos, en el 2017, 242 participantes, y el año pasado, en el 2018, más de 300 dedicatorias. Así que, sí. Ya decimos, se ha hecho tradicional, pero porque además ha tenido una grandísima acogida, ¿no? Sí, como bien has dicho, has dado tú los números. Fueron más el año pasado que el anterior. Y la verdad que es que la gran mayoría, ahora mismo no sería capaz de enumerarte todas las campañas que hay a lo largo del año de comercio de este tipo, ¿no? De sorteos y de participación, así que son bastante asequibles y cercanas a la ciudadanía, pero sí que estamos detectando, ya lo comenté hace tiempo, que en casi todas las campañas que se están haciendo desde comercio, cada vez la participación es mayor. Me imagino que cada vez son más las personas que se interesan, que como las hemos mantenido a lo largo del tiempo, pues se van haciendo eso, pues todos los años por esta fecha, esta campaña, y la gente pues se parece que se está enterando y como digo al principio, como no son de complejidad para poder participar, pues cada año estamos haciendo que participen más personas. Así que nada, pues por lo que nos toca, pues muy bien. La verdad es que es importante en ese sentido, ¿no? Que ya que se organizan iniciativas en cualquier ámbito, ¿no? Al final que haya respuesta, y eso sí que se está desde luego consiguiendo. Claro, siempre cuando se plantea cualquier actividad, sea del tipo que sea, la finalidad es la implicación, ¿no? Entonces, pues en este año, pues la participación en campañas, en este caso, participación en campañas de comercio, pero cuando, como decimos, cualquier actividad, lo que se plantea es una participación. Si no funciona, pues se sustituye por otra cosa, pero cuando están funcionando, pues en principio se van manteniendo. Si te parece, recordamos, Magda, cuál es la dinámica, ¿no?, de este concurso, esta campaña, con motivo del Día de los Enamorados, que mantiene, ¿no?, se mantiene en las mismas características de años anteriores, pero bueno, pues insistir que más que sobre la calidad, hombre, que también se agradece, ¿no?, de los piropos, de las dedicatorias, lo importante es participar, porque después ya se hace por sorteo, ¿no?, lo que es la entrega de premios. Exacto, es por sorteo. Las personas que quieran participar tienen que depositar la papeleta que se deja junto a las urnas en la confitería, y ahí tiene que poner un piropo para la persona a la que va dedicado, y un piropo, una frase de amor, cualquier cosa así, ¿no? Y bueno, y los datos para que luego podamos contactar con ella. Y luego ese es el sorteo, o sea que en principio, tal y como las que se van cogiendo no se suelen descartar papeletas, a no ser que haya alguna anomalía o irregularidad que veamos, algo muy evidente, pues alguna barbaridad, ¿no?, que no sea lícita de poder concursar, pero en principio con todas las papeletas son válidas y es una participación muy, muy sencilla y muy cómoda. Así que cada cual le puede dar su sello, desde aquel, ¿no?, que bueno, pues se inspire, tenga cierta inspiración poética, hasta el que, bueno, pues simplemente lance ese mensaje de amor, alguna frase, da lo mismo, en definitiva, bueno, pues evidentemente dentro del marco del Día de los Enamorados, pero bueno, lo importante es participar y como decías, además son muy curiosas, son muy simpáticas los mensajes, la dedicatoria que hemos visto en otros años, ¿no?, cuando hemos realizado los sorteos. Sí, lo hemos hecho normalmente ahí en directo en la emisora, en Radio Brique, y muy bien. Yo recuerdo años que salieron papeletas que no eran para las parejas, las dedicatorias, que en algún caso yo creo recordar una que era para un padre o una madre o algo familiar, así. Sí, sí. No, sí, es verdad, es cierto que el día que se está celebrando, el Día de los Enamorados, también es válido, no deja de ser una manifestación de amor, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también, como decimos, si es verdad que es el Día de los Enamorados y se supone que es para la pareja, pero que no es, significa que no valga cualquier otro tipo de manifestación de amor, que se trata de participar. Y luego eso, cuando se hace el sorteo, pues se hace en directo y yo creo que es un rato agradable tanto para los que están realizando el sorteo como para las personas que lo están escuchando bien desde casa o en los trabajos o tal, que te hace pasar un rato agradable. Porque además cuando escuchas la frase o el piropo y luego escuchas la persona ganadora, que en muchos casos las conocemos, ¿no? Pues no deja de sacarnos una sonrisa. Claro que sí. Eso, bueno, llegará más adelante el sorteo, bueno, pues que comentaremos aquí. Pero en principio los plazos que tienen que tener en cuenta nuestros oyentes, las personas que quieran participar, es que bueno, de hecho, desde el día 1 está abierto el plazo, ¿hasta cuándo? Hasta el día 13, hasta el miércoles de la semana que viene, que es día 13, pues estará abierto el plazo para que puedan eso, cuando vayan a las confiterías, pues dejar la dedicatoria. Ya luego al final de la tarde, el día 13, recogerán las urnas. Porque está previsto en principio, aunque todavía no hay fecha cerrada, pero que el 14 podamos hacer el sorteo para poder entregar los premios el 15, para no demorarlo mucho en el tiempo. Pero bueno, tanto el sorteo como la entrega de premios ya la iremos informando conforme tengamos el día y la hora cerrada. Recordamos las confiterías y pastelerías ubriqueñas participantes. Estarían por un lado Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, los nueve Caños y Rosy. Todas ellas participan en esta iniciativa y bueno, con solo visitarlas, ¿no?, en estos días, pues podemos hacer efectiva esa participación, ¿no? Exacto, yo creo que hay personas que todos los días o algún día en semana vamos a comprar algún dulce, alguna de estas pastelerías, pues nada, rellenar una papelita y participar, y vamos, yo creo que podemos superar perfectamente el número de participaciones al del año pasado, por lo que venimos diciendo, porque es fácil y bueno, y no deja de ser un rato agradable, así que ya iremos viendo después los números, pero seguro que bien. Hay que destacar, por cierto, ¿no?, los comercios, cómo se implican en estas iniciativas que les proponéis desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Comercio, y muy concretamente además también las pastelerías, recordamos, ¿no?, también en lo que, bueno, pues fueron las fiestas navideñas también. La verdad es que se suelen volcar en todas estas propuestas. Sí, en esta además en concreto, pues ella, desde la delegación, pues son tres tartitas por pastelería, ¿no? Pero dos se hace cargo la delegación de comercio y una la ponen las propias pastelerías. Así que también, pues desde aquí, pues agradecer por esta participación. Que bueno, que siempre nunca ponen pegas para participar, pero que además en este caso concreto, pues que además también ponen ellas uno de los premios. El roscón de Reyes, ¿no? Nos referíamos a la Navidad y en ese roscón de Reyes la verdad es que también, ¿no?, participan y son evidentemente, ¿no?, parte esencial de también un evento que, bueno, lo podemos recordar, ¿no?, como contó con muchísima participación. Sí, sí, además esa es de las más grandes, ¿no? Y además este año nos dijeron incluso, ¿podéis participar hasta los Guinness viendo este tipo de iniciativas que planteáis? Y digo, pues mira, igual no lo tenemos que plantear, ¿no? Porque claro, el Día del Roscón son muchos metros de dulce y ahí tienen que trabajar mucho para tenerlo preparado para la fecha. Pues regalo dulce, por tanto, recuerden en torno a esta campaña de nuevo del Día de los Enamorados, desde el día 1, o sea que ya está abierto el plazo, hasta el 13 de febrero pueden pasarse por las pastelerías, confiterías de nuestra localidad y bueno, simplemente entregar dentro de esas urnas habilitadas pues una dedicatoria, un piropo a la pareja, incluso a algún familiar también como muestra de amor y cariño, y se participará directamente, porque los premios, como nos comentaban, ¿no?, son 18 tartas en total, más una botella de vino espumoso, ¿no? Exacto, es para que puedan hacer un postre o una merienda, pues esa tartita con ese vino. El año pasado recuerdo que las tartas eran preciosas, o sea, cada confitería pues con su formato, pero eran, vamos, estaban todas las personas recogiendo los premios y les encantaron a todas las que le tocó, porque las hacen pues muy coquetitas, muy muy bien decoradas para el día, y luego con la botellita de vino y tal, y la verdad que no es un premio a lo mejor de un valor importante, pero sí es muy muy grato y se van muy contentas las personas que resultan ganadoras de este premio. La verdad es que, como decíamos, ¿no?, endulza la celebración, ¿no?, pues ese fin de semana de lo que ha sido días atrás, el Día de los Enamorados, así que viene perfectamente. Y hay que decir, ¿no?, que lo que se hace es que entre los participantes en cada confitería, de ahí se eligen, ¿verdad?, tres ganadores para esas tres tartas que aporta cada confitería, ¿no? Exacto, sí. Para cada confitería donde ha participado, pues se hacen los premios para que haya, bueno, la proporción en cuanto a la clientela que tiene cada una de las confiterías, para que no se queden unas con más, otras con menos. Pues ya lo saben, iniciativa que va a llegar, que llega ya, ya pueden participar, pero bueno, pues en concreto tienen hasta el día 13 de febrero para participar esa nueva campaña de la Delegación de Comercio con motivo del Día de los Enamorados. Queríamos destacar esta iniciativa, ya volveremos a hablar en, si te parece, Marta, en próximas semanas, en la próxima semana, en cuanto que se vaya a realizar el sorteo, la entrega de premios. Pero bueno, pues volver a apuntar, ¿no?, esas cifras, casi 300 personas participaban el pasado año, así que se prevé, ¿no?, de nuevo, que muchas personas repitan, otras lo intenten y puedan incluso superarse, porque así ha sido, ¿no?, hasta ahora, cada año, superarse a la participación. Esperamos eso, que participe. Yo espero que en números que superemos el año pasado, y bueno, porque luego eso nos hace pasar un rato agradable, y espero que podamos hacer el sorteo. La intención es hacerlo en directo que se hizo el año pasado, así que me imagino eso, como hemos dicho en toda esta conversación, que será un rato agradable y provoca bastante sonrisa. Pues invitamos a participar, por tanto. Antes de finalizar, Magda, aprovechamos, ya sabemos, Magdalena Burdallo, delegada municipal de Comercio, Mujer y Políticas de Igualdad, además de Fomento Creativo. Por ejemplo, dentro del ámbito de la mujer, novedades, me apuntabas que, bueno, ya se están cerrando detalles para las próximas fechas, ¿no? Bueno, tenemos previsto convocar el Consejo Local de la Mujer para afrontar las actividades que queramos plantear, tanto por parte del ayuntamiento como de cada uno de los miembros que componen este consejo, las actividades que queramos hacer de cara a este primer trimestre del año, sobre todo teniendo en cuenta el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y bueno, eso, convocar el Consejo de la Mujer, pero aún estamos pendientes de fechas de externos, ¿no? Entonces estamos pendientes de que nos pueda cerrar las fechas para convocar el consejo y cerrar estas actividades, que espero que, bueno, que este año, pues, también, como hemos estado hablando, la participación en las diferentes actividades que hagamos se vaya sumando cada vez más personas. Son actividades que hacemos en torno al Día de la Mujer, siempre hacemos actividades de diferente tipo, tanto en centros educativos como en formatos teatro, en formatos coloquios. Entonces, yo creo que siempre hay actividades que se adaptan un poco a diferentes inquietudes o gustos de las personas de Ubrique. Entonces, espero eso, que cada uno, en el formato que le venga mejor, que participemos en estas actividades, que, como digo, ya iremos informando conforme las tengamos cerradas. Pues seguiremos atentos, por supuesto, iremos informando de esas novedades. Magdalena Burdallo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.